contento de regresar nuevamente a estas tierras. Sabemos que aquí hay mucha fanaticada de agua marina por parte de los peruanos, pero también nos damos con la satisfacción de que bueno, hay argentinos que gustan de la música de agua marina, y eso de veras nos llena de orgullo, se puede decir, porque eso es lo que nosotros siempre hemos perseguido, ¿no? Que nuestra música se internacionalice, que lo conozcan otros hermanos latinos, y eso para nosotros es de veras es satisfactorio, ¿no? José, la ciencia dice que el agua es insípida, inodora e incolora, que esas son sus características. La pregunta es, ¿cuáles son a tu criterio las características musicales del agua marina? Bueno, el agua en sí es, como te dices, insípida, pero nosotros, el nombre de nosotros es agua marina, que tiene pues sabor, ¿no? Tiene sal, tiene su, el agua, como te digo, tiene sus momentos, ¿no? Por ejemplo, el agua marina, por ejemplo, el agua de mar, o es brava, es tranquila, tiene sus cosas, ¿no? Y yo creo que nosotros le pusimos ese nombre, no es que creo, sino que nosotros le pusimos ese nombre porque agua marina es un grupo que tiene una versatilidad única, ¿no? Tocamos de todo, aparte de la cumbia, hacemos salsa, hacemos merengue, hacemos rock. El rock argentino nos encanta porque hacemos pues música de soda, la música antigua, ¿no? Y eso le gusta a la gente. Es una música de todos los tiempos, como lo que hace Agua Marina, ¿no? Una característica de la banda es la ausencia de instrumentos de viento, algo que no fue buscado, sino que la historia lo produjo cuando algunos integrantes de la banda debieron enrolarse en el ejército a tocar en las bandas militares. La pregunta es, con el paso del tiempo, cuando la mayoría de las bandas norteñas tienen trompetas en su agrupación, ¿por qué no han decidido sumarse a esta iniciativa y adquirir viento también en lugar de sintetizadores? Yo creo que la idea de Agua Marina del comienzo, o sea, cuando nos gustó, cuando nosotros suplantamos los vientos con sintetizadores, nos gustó el estilo y quedó ahí, ¿no? Tuvimos éxito, grabamos nuestros primeros volúmenes sin eso, le gustó también al productor musical, al dueño de la disquera, y seguimos con eso, ¿no? Y nos dimos cuenta que lo fuerte de nosotros era los sintetizadores, la guitarra con delay o con distorsionador. Nos dimos cuenta que la inclusión de la batería electrónica también era muy buena, era muy rescatable. El piano, que los colombianos lo utilizan en la cumbia o en la salsa también, también lo hicimos, y entonces se hizo un estilo propio, no propio, sino fue una fusión, se puede decir, ¿no? Que le gustó a la gente y seguimos con ese estilo, ¿no? Sí nos dijeron poner vientos, poner otros instrumentos, pero yo creo que no era para nosotros. Los hermanos Quiroga decidieron seguir en esta línea. Bueno, hemos incluido guitarras acústicas, uh-huh. Hemos incluido el baby bass en la cumbia también, que es un instrumento bueno de música, centroamericana, latina, se puede decir, ¿no? Y nos ha dado resultado, ¿no? O sea, para la cumbia ha sido un aporte y nosotros nos sentimos bien con eso, ¿no? José, a punto de cumplir 35 años la agrupación y con 20 discos bajo el brazo, ¿qué cualidades brinda la experiencia a la hora de competir en un nuevo mercado tropical peruano con una gran cantidad de agrupaciones surgidas en los últimos tiempos? Para nosotros ha sido un reto, se puede decir, y en realidad vemos que todas las cosas caen por su propio peso si tú trabajas de una forma, se puede decir, a largo plazo. Claro, a largo plazo, ¿no? Como los argentinos cuando están su selección, por ejemplo, ¿no? Viene los jugadores vienen de abajo, son gente que tiene escuela, pero nosotros hemos venido de abajo así, o sea, trayendo influencias de música antigua, se puede decir. Por ejemplo, en la época de nosotros fue Los Beatles, influyeron mucho en nosotros, o sea, todos esos grupos rockeros, y bueno, la música que se hacía en la costa, la cumbia que se hacía en la costa, todo eso influenció, y yo creo que y Agua Marina sigue para adelante, ¿no? No hay secreto, no hay que se puede decir algún, que se puede, como te digo, mucha gente nos dice, ustedes creo que se meten a otras cosas, no. Yo creo que el único secreto es amor a la música, responsabilidad y tener ideas, ¿no? Tener ideas. Nosotros de que tengamos músicos de viento, yo creo que no a eso, siempre vamos a seguir con esa línea, nos ha dado resultado y al público le gusta, ¿no? Y vamos a seguir así, ¿no? Hace un año los chicos de La Nueva, una agrupación de la región de Huarochirí, nos decía que existe en Lima un monopolio por parte de las agrupaciones que pertenecen a la ciudad capital, que no permiten que algunas bandas se acerquen y logren tocar. Mi pregunta es si ustedes o vos, José, considerás esto también y cómo influenció en ustedes y en su trayectoria. Lo que dicen los muchachos, o sea, se cree que hay eso, ¿no? Incluyen agua marina en ese monopolio, pero yo te voy a decir la verdad, ¿no? De repente puede haber un monopolio de grupos que han estado de moda, ¿no? Nosotros nunca hicimos eso, nunca fuimos a pagar dinero para que nos pongan la música. Nosotros hicimos que si la radio lo quiere poner, que lo ponga. Pero yo creo que no, para nosotros la cancha es lo que donde se define, ¿no? Donde se ven los gallos, como decimos nosotros. Entonces pueden los grupos tener toda acaparar todas las radios, los grupos nuevos, como tú dices, y Agua Marina no ha necesitado de eso. Nosotros nos vemos que nuestro público nos sigue sin necesidad de que esté sonando una canción en la radio, porque lo nuestro es tradicional. La gente conoce nuestros temas antiguos, los temas nuevos que son éxitos, también los conocen a través de los piratas, qué sé yo, a través de la piratería, a través de los videos en YouTube o en cualquier medio, en internet. Uh-huh. Y no necesitamos de veras que una radio lo tenga en primer lugar o qué sé yo, eso no. Han salido premios Abdai allá en Perú, hacen esos premios. Lo incluyen Agua Marina, no hemos ganado los premios, pero yo creo que como te digo, en la cancha se ven los gallos, en la cancha se ven si el grupo es bueno o no, y nosotros no sucede eso, ¿no? Tenemos mucha aceptación en Perú, y no solo en Perú, vamos a Europa, vamos a todo sitio, y bueno, la gente nos sigue, ¿no? La gente pide los temas de Agua Marina, lo conocen, y eso para nosotros es el mejor premio, ¿no? Por estos días se define un nuevo presidente en Perú, o Keiko Fujimori u Ollanta Humala serán los que dirigirán el destino del país, y en las elecciones previas al balotaje también se eligieron representantes en el Congreso. Uno de los candidatos era uno de los familiares de los hermanos Yaipen, quienes fue impulsado a través de las bandas, tanto la orquesta Yaipen como el grupo 5 y la orquesta Candela, si no me equivoco. Mi pregunta es, ¿qué opinas sobre el hecho de impulsar a un candidato desde la música, desde las agrupaciones tropicales, y si a la vez vas por alguno de los dos candidatos, de los dos candidatos es de tu agrado, José? Yo creo que hablar de política, o sea, siendo uno, claro, o sea, tiene su momento, ¿no? Cuando uno ya decide, pues, hacer una cosa diferente en cuanto a la música, ¿no? Hay actores que se han dedicado a la política y nosotros no los criticamos, ¿no? Pero yo creo que Agua Marina no está para esas cosas, ¿no? En épocas anteriores los candidatos, sí nos propusieron, o sea, unirnos para sus campañas, cierre de campañas, tocar, muchos grupos lo hicieron, ¿no? Pero yo creo que el músico no se debe mezclar con la política. Sí nos interesa la situación de nuestro país, sí nos importa el destino que puede, que o sea, la expectativa de los candidatos, si estamos de acuerdo con esto o no, pero yo creo que inclinarse por un candidato no es, yo creo que no, yo no estoy de acuerdo con eso, porque nuestro público son todas diferentes tendencias políticas, ¿no? Inclinarse en uno, no es que perdamos adeptos a nuestra música, no. Yo creo que no se debe hacer eso. Sí, te digo, la señora Keiko, el señor Ollanta nos piden para a veces tocar sus campañas, pero nosotros no aceptamos, así nos piden el dinero ahí, no, porque no es contraproducente. Si no, ya vemos ahí al grupo 5, estuvo con Alan García de la mano y ahora está por los suelos, y eso no es bueno. De repente eso es que es un mal presidente, o no sé, ¿no? Y en cuanto a la La preferencia, yo creo que el ningún presidente va a entrar a hacer daño al país. Nosotros tenemos 35 años y de carrera pues tenemos más de 40 años como músicos. Y hemos venido, que sigo viviendo muchos gobiernos, ¿no? Y yo creo que ya estamos, se puede decir, saturados de las promesas, ya sabemos qué es esto. Ya, entonces, sabemos que el pueblo va a decidir, nosotros también vamos a decidir con nuestro voto, pero ¿qué más puede venir? ¿Qué más nuevo puede venir? No sé, ¿no? Como te digo, hemos pasado la época del terrorismo, hemos pasado la época de la corrupción, hemos pasado a algunos gobiernos que han ahí más o menos. Entonces, ¿qué esperamos? Esperamos que Dios nomás le ilumine a los candidatos, si están en el, si alguien llega a la presidencia, que los ilumine y pues que hagan algo bueno por el Perú, ¿no? Que ya debe salir de esto ya. Por último, José, esta noche van a estar tocando aquí en la ciudad de Buenos Aires en el Cori Megadisco. Mañana lo harán en la ciudad de La Plata. La pregunta es si encuentras diferencias entre tocar ante el público peruano en tu país o aquí en la Argentina, donde a veces tal vez juegue un papel importante la nostalgia que produce el desarraigo. Tú mismo lo dices, hay mucha diferencia entre tocar en el Perú y tocar fuera de nuestro Perú. Se encuentra, como te digo, una de las características es la nostalgia, es el sentimiento, es el recuerdo de la familia, del país, de las fiestas allá, porque mucha gente nos dice, pues esta canción lo bailé en nuestro Perú hace 10 años, hace 15 años, y eso de verdad es muy diferente, ¿no? Porque acá se mezcla mucho sentimiento, sentimiento de nostalgia, sentimiento de la ausencia de la familia, a veces de tristeza, porque hay mucha gente que llora con las canciones de Ava Marina y no es la misma emoción. Acá hay mucha más emoción. Acá tú vienes a dar alegría a gente que en realidad lo necesita, gente que está sacándose la mugre por su familia, por su país. Y bueno, para nosotros en realidad a veces nos ponemos sentimentales de ver tanta gente que en realidad llora. No nos reímos, no nos burlamos, no. Sentimos en la gente y sentimos a la gente y eso es algo que no se puede describir, ¿no? Es un sentimiento que nosotros lo llevamos, es un sentimiento quizás encontrado, se puede decir, porque vemos a Lina triste, pero al menos nos alegra que ellos disfruten de nuestra música, ¿no?